que lo siguieron conservaron su memoria en las celebraciones conventuales, tanto religiosas como patriotas, hasta la elevación en el atrio del templo del magnífico mausoleo en su honor, realizado por suscripción popular, y la creación del Instituto Nacional Belgraniano. El presente trabajo se basa, además de la documentación existente en los archivos de la Orden en la Argentina, en la labor de varios integrantes de la familia dominicana, que por más de un siglo han investigado sobre la vida y obra de nuestro prócer y su relación con la Orden. A modo de introducción, podemos decir que la Orden de Predicadores celebró en el año 2016 su jubileo, con el que recordó la publicación de las bulas promulgadas por el Papa Honorio III hace 8 siglos, confirmando su fundación en 1216 y 1217. Santo Domingo de Guzmán constituyó una orden cuyos integrantes estuviesen dedicados a la contemplación, al estudio y a la predicación. Formada por frailes, hermanas contemplativas y laicos, a lo largo de 800 años de historia, ha contribuido a la expansión de la palabra de Dios, a la formación en la fe, a la creación de universidades, a la gestación de los derechos humanos, con grandes aportaciones a la historia de la Iglesia y a la historia de la humanidad. Gran parte de esta historia transcurrió cuando se inicia la evangelización del Nuevo Mundo. Elegida la orden por la corona española para esa tarea, esta se desarrolló principalmente de norte a sur, de modo que tardó en alcanzar el extremo meridional del continente. Personalidades como Fray Diego Deza, Fray Francisco de Vitoria, Fray Pedro de Córdoba, influyeron en el proceso del encuentro de las culturas europea y americana y la modalidad de su evangelización conforme al carisma de la orden. Los primeros dominicos llegaron a la ciudad de Santo Domingo, capital de la isla La Española, hoy República Dominicana. Desde el primer momento se distinguieron por su espíritu apostólico y por la defensa de los pueblos originarios. Rápidamente comenzó la expansión de la orden. En 1530 se crea la primera provincia. En la orden provincias es la división que tiene la orden a lo largo de todo el mundo. Y puede ser que en un país haya más de una provincia. Por ejemplo, Italia tiene 3 provincias. Cuando nos referimos a provincia, es cómo está organizada o presente la orden en un determinado lugar. La primera provincia americana fue de Santa Cruz de las Indias en 1530. Le siguieron la de Santiago de México en 1532 y la de San Juan Bautista del Perú en 1540. Esta provincia a su vez se subdividió erigiéndose la provincia de San Lorenzo Mártir de Chile, Tucumán y el Río de la Plata en 1586. Y finalmente de esta última nació la provincia de San Agustín de Buenos Aires, Tucumán y Paraguay en 1724. La orden ingresó en el actual territorio nacional con los primeros misioneros provenientes del Perú en 1550. Durante el siglo XVII y XVIII se fundaron los conventos de Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja, Asunción, Corrientes y Tucumán. Montevideo, Salta y Catamarca solicitaron también la presencia de los frailes sin lograr. La orden se conformaba en este tiempo por 3 ramas, de acuerdo a la terminología tradicional. La primera orden correspondiente a los frailes, la segunda orden a la de las hermanas contemplativas y la tercera orden propia de los laicos. Además de los conventos ya mencionados, se fundan 2 monasterios de hermanas contemplativas, de Córdoba en 1613, que fue la primera institución femenina del país, y el de Buenos Aires en 1745. El laicado también ha tenido su representatividad en la orden. La tercera orden se fundó en Buenos Aires en 1726, siguieron las fundaciones de Santa Fe en 1747, la de Córdoba en 1767, la de Santiago del Estero en 1791 y la de Tucumán en 1800. ¿Cuál es el papel de la familia Belgrano y su papel en la Iglesia y la Orden? La vida religiosa de la familia Belgrano se desarrolló en un determinado contexto espiritual propio de su tiempo. Constituyó el largo periodo que se inició con el apogeo del humanismo y la violenta explosión de la Reforma Protestante, que se cerró con la conmoción provocada en el mundo cristiano por la Revolución Francesa y las ideas de la Ilustración que difundió. La escuela naturalista del siglo XII y posteriormente la filosofía tomista pusieron los fundamentos de la estima del mundo y de la actividad humana en él. En la misma dirección actuó después el humanismo, afirmando la bondad de las cosas y exaltando el uso de los bienes terrenales. En este periodo, frente a la Reforma Protestante, el Concilio de Trento promovió la multiplicación de las asociaciones laicales dedicadas a la caridad y a la asistencia de pobres y enfermos. En el marco de estas asociaciones y fuera de ellas, participaron profesionales que vivieron muy seriamente su compromiso cristiano de fe y de ayuda al prójimo. El humanismo cristiano contempló con simpatía las realidades terrenas y quiso vivir en ellas una vida de profunda unión con Dios. La espiritualidad se centró en la aceptación de la voluntad de Dios. El amor, fundamento de la verdadera espiritualidad, fue concebido como el empeño constante por agradar a Dios haciendo su voluntad. Se defendió tenazmente que la santidad es para todos, porque no es otra cosa que el amor a Dios y a los hombres, y esto es perfectamente conciliable con cualquier profesión. Siguió en esta época un ideal muy exigente de oración, concretamente de la oración mental. Grandes santos y escritores contribuyeron a promoverla. Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, y en la Orden Dominicana en América sobresalió la doctrina de Fray Luis de Granada, que brilló en la santidad de la laica dominica Rosa de Lima. Se añadió también un gran aprecio a la dirección espiritual, la abnegación de sí mismo y la mortificación. La relación más antigua en el actual territorio nacional de la Orden con los belgranos se inició con la familia de su madre, María Josefa González Casero. El bisabuelo del prócer, don Juan Guillermo Gutiérrez González y Aragón, natural de Cádiz y nacido el 10 de febrero de 1687, se trasladó a América y se radicó en Santiago del Estero. Allí se casó el 16 de septiembre de 1713 con Lucía Islas y Alba. La familia Islas era oriunda de la Villa de Loreto, ubicada en el Camino Real. El capitán José de Isla, llamado el protector de los indios, quien otras cosas se diera terrenos para formar la villa, fue el padre de Lucía, segunda de cuatro hijos de su matrimonio con Juliana Alba. Los hijos del matrimonio González Isla fueron Gregoria, que fue abuela de Juan José Castelli, Juan Manuel y José, que fue sacerdote del clero. Juan Manuel restauró la capilla en honor a la Virgen de Loreto e hizo un cementerio para huérfanos y desamparados junto a aquella. Contrajo matrimonio con María Inés Casero Ramírez. Ellos fueron los padres de María Josefa González Islas y Casero, quien a su vez fue la madre del general Belgrano. No ha extrañado, pues, que el prócer haya recibido el nombre de su abuelo materno, Manuel. Después del fallecimiento de Lucía en 1626, su viudo, encontrándose el año siguiente en Buenos Aires, conmovido por las víctimas de las epidemias, solicitó al obispo Fray Pedro de Fajardo y también al gobernador Bruno Mauricio de Zavala la autorización para crear la Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo. Cofradías similares existían en Cádiz y Sevilla. Su objetivo inmediato era auxiliar a los pobres y moribundos y darles honrosa y gratuita sepultura. Más tarde decidieron encargarse también de los enfermos y los huérfanos. Fajardo entregó a la cofradía una imagen de San Miguel que pronto se convirtió en su patrón. Una de sus sedes fue en el límite sur de la ciudad, en la que fue el primer asentamiento de la actual parroquia de la Inmaculada Concepción. Su bisnieto, el presbítero Domingo Belgrano, hermano del prócer, fue párroco de ese templo. González, para poder atender esta obra, se hizo sacerdote. A ella estuvo consagrado hasta que en 1745 fue designado por las autoridades para acompañar el traslado desde Córdoba de las monjas del nuevo monasterio dominicano de Santa Catarina de Siena de Buenos Aires, del que fue su primer capellán. Falleció en 1768, dos años antes del nacimiento del prócer. Su hijo, el sacerdote José González Islas, decidió invertir todo el dinero de su herencia para completar la misión de tener una parroquia propia. Viajó entonces a España para obtener ayuda para su proyecto. Esto fue gracias al esposo de su sobrina, padre del prócer, Domingo Belgrano, que además de ayudar con los gastos del viaje a España, colaboró pecuniariamente en la construcción del nuevo templo de San Miguel. José González Islas falleció en 1801 y fue enterrado en San Miguel, cerca de los restos de su padre. Se pueden ver las placas a la izquierda del ingreso del templo, realizadas por Joaquín, hermano del prócer. Al mismo tiempo que se sucedieron estos hechos, arribó a Buenos Aires el genovés don Domingo Belgrano Imperi, nacido en Onelia, abandonó su ciudad natal dirigiéndose a Cádiz y posteriormente a Buenos Aires en 1751. Domingo Belgrano fue hijo de Carlos Nicolás Belgrano y de María Gentile Peri, ambos pertenecientes a familias muy antiguas de Oneglia. En esta ciudad, los Belgrano figuraron con distinción, desempeñando profesiones liberales o siguiendo la carrera militar o el sacerdocio. En la provincia de Imperia, donde se ubica Oneglia, tuvo una gran importancia el convento dominico de Tacia. fundado en 1459 por el beato dominico Fray Cristóbal de Milán, que falleció en 1484, fue protegido por las familias Sforza y Visconti, quienes colaboraron en su construcción en el templo que fue consagrado en 1490. La posición central de este lugar, entre el mar y la montaña, entre Italia y Francia, fue lugar de estadía de ilustres viajeros, dominicos, teólogos e inquisidores, que dejaron dones de obras de arte y libros, y influyó entonces en la devoción del pueblo fiel, de allí el nombre de Domingo, del padre de Belgrano y también de uno de sus hijos que fue sacerdote. Pronto desarrolló una óptima situación económica a través del comercio. De acuerdo a los cánones de la época, integrarse a la sociedad americana significaba contraer matrimonio con miembros de una familia tradicional y la pertenencia a las instituciones religiosas laicales. Para ello, el 29 de septiembre de 1754 ingresó a la Tercera Orden de Santo Domingo y el 4 de noviembre de 1757 contrajo matrimonio con María Josefa González Casero. Ella a su vez ingresó, cuando ya tenía edad, porque ya se casó a los 15 años, a la Tercera Orden el 20 de abril de 1760. Se instalaron en la calle de Santo Domingo a pocos metros del convento dominico. El antiguo barrio de Santo Domingo fue uno de los primitivos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Un barrio aristocrático que llegaba hasta el bajo, sobre la costa del Río de la Plata y hacia el norte, llegaba hasta la actual calle Moreno, tocando los fondos del convento de San Francisco, apoyándose entre el zanjón del hospital y el zanjón de Granada. América se trasladaron costumbres de la Europa medieval. Los barrios se agruparon a diversos gremios con referencia a una iglesia, en donde se constituyeron los laicos en asociaciones religiosas, verdaderos sindicatos que velaron por las necesidades de sus miembros. Santo Domingo agrupó la clase dirigente, estos pertenecieron a la Cofradía del Rosario o a la Tercera Orden. La mayoría dedicados al comercio, pero hubo también militares y profesionales. Fue muy importante la cofradía de los soldados del fuerte, que se desarrolló en el convento de Buenos Aires y que fue objeto de un estudio muy interesante de Guillermina Martínez Casado, hermana de un fraile dominico. La mayoría de estos... Podemos señalar entre los destacados, está la manzana del domicilio donde vivieron los Belgrano, vivían don Juan de Lezica y Torresuri, terciario dominico, que fue el constructor del templo, y fue también el constructor del primer templo de Luján, y don Santiago de Liniers, también cofrade y terciario. Los progenitores de Belgrano participaron con la construcción de su iglesia y convento en la que fueron activos colaboradores. Ya hemos visto la relación de la familia, de la madre con la orden. Su padre pareció también del mismo nivel, ya su nombre de nacimiento, al que transmitió a su hijo sacerdote, muestran una tradición familiar de su devoción al santo patriarca fundador de la orden. En 1751, año de su llegada, se había colocado la piedra fundamental del nuevo templo, obra que demandó más de 30 años de construcción hasta su consagración en 1783. De su numerosa prole sobrevivieron tres hermanos, conforme a lo que Domingo señaló en su testamento. Ellos fueron María Florencia, Belgrano de Espinosa, que ya estaba fallecida cuando el padre hizo el testamento, Carlos José Militar, José Gregorio Militar, María Josefa Anastasia de Calderón de la Barca, Domingo José, sacerdote, Manuel José, nuestro prócer, Francisco José, comerciante, Joaquín Cayetano, administrador de la aduana, María del Rosario de Dargaín, Juana María de Chas, Miguel José, docente, Juana Francisca de Acevedo, Agustín de Oncio, militar. Participaron de las actividades de la Iglesia Conventual, de las dos instituciones laicales más importantes, la Cofradía del Santo Rosario y la Tercera Orden, de la que ambos cónyuges fueron priores y mayordomos. La cofradía fundada en 1586 tenía como especial actividad mensual la celebración del Rosario los primeros domingos de cada mes, en memoria del triunfo de Lepanto. Las celebraciones poseían los mismos privilegios que la del convento de San Pablo de Sevilla. Cada mes se realizaba desde muy temprano la exposición del Santísimo con procesión y bendición. Se daba de comer a todos los presentes y a continuación la gran procesión de la Virgen, la más importante de Buenos Aires, en donde toda la ciudad se ornamentaba al paso de Nuestra Señora. Por su lado, la Tercera Orden, bajo el patrocinio de San Vicente Ferrer y Santa Rosa de Lima, se ocupaba de un camino de perfección de sus miembros a través de la oración, la formación y las obras de misericordia. Gran parte de las familias de muchos próceres formaron parte de ella. Importante es destacar entre ellos a la familia San Martín. Juan de San Martín estuvo ligado a los frailes en sus asignaciones en las misiones de San Carlos y luego de Yapeyú, donde nació el padre de la patria, bautizado por un fraile dominico. Al dejar esta asignación y dirigirse a Buenos Aires en 1781, participa de la vida de los laicos de la orden, donde el matrimonio ingresó a la tercera orden el 8 de abril de 1781. Profesaron el 5 de abril del año siguiente y al retornar a España se les otorgó el correspondiente pase a fin de que puedan continuar en cualquier hermandad similar de la península. En la asamblea de la hermandad de 1783 figuran estampadas en el acta las firmas de los padres de ambos próceres, Juan de San Martín y Domingo Vega. Desde 1779 se encontraba en Buenos Aires la beata María Antonia de Paz y Figueroa, fundadora de la Casa de Ejercicios. En 1783 ya más de 15.000 personas habían realizado sus ejercicios espirituales bajo su dirección. La Tercera Orden colaboró especialmente para su sostenimiento, especialmente en la persona de Manuel Rodríguez de la Vega. La beata tuvo como confesor a Fray Juan Pedriel, quien será el que presidirá sus funerales en 1799, en el mismo año del fallecimiento de la madre del prócer. Manuel Belgrano, como gran parte de la generación de Mayo, participó de los ejercicios, se considera que participó en 8 tandas de ejercicios ignacianos. Después de su carta de ciudadanía, Domingo Belgrano, emitida en 1769, ejerció diversos cargos. En las armas fue alférez, nombrado por Ceballos, y capitán por el gobernador Verdis en 1762, en atención al celo, valor, mérito y conducta. En la aduana, en 1778, fue vista y contador, y en el cabildo, en 1781, regidor, alférez real y síndico procurador general, cargos en los que fue reelegido. Domingo falleció en 1795 y fue enterrado en Santo Domingo. Junto a él lo seguirá su mujer 4 años más tarde, en 1799. Entre los dominicos que tuvieron amistad personal con los Belgrano, destacó el padre Isidoro Celestino Guerra. Nacido en 1747 en Buenos Aires, ingresó a la orden profesando en 1767. Ordenado en 1772, desplegó una brillante carrera intelectual en el Centro de Estudios. Fue rector en 1775 y su trayectoria fue coronada con el grado de maestro en Sagrada Teología en 1783. Sus relaciones con los Belgrano fueron de siempre, pero se hicieron más directas a partir de 1783, cuando fue nombrado director de la Tercera Orden y más tarde prior del convento en 1791. Su obra principal fue la construcción del convento, iniciada en 1792, y en la que colaboraron los terciarios en sus costos. En 1795, año de la muerte de Domingo Belgrano, se le encomendó la elaboración de un plan de estudios para la provincia, aprobado en 1796, que fue puesto al servicio del Colegio Doméstico Santo Tomás de Aquino, creado en 1797. También ocupó los cargos de notario y examinador sinodal diocesano. Nacimiento del prócer, infancia y adolescencia. El 3 de junio de 1770 vino al mundo Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús. Mes de junio, mes del Corazón de Jesús, el nombre Manuel de su abuelo, y también José, que era el nombre que llevaban todos los hijos en general por la gran devoción al padre adoptivo de Jesús. Fue bautizado al día siguiente por el santafesino Juan Baltasar Maciel en la iglesia de la Merced, siendo su padrino don Julián Gregorio de Espinosa, futuro esposo de su hermana mayor, María Florencia. Respecto de su formación inicial, se considera que concurrió a la escuela de los dominicos. En 1767, un hecho histórico de gran trascendencia que tuvo lugar en Buenos Aires fue la expulsión de los jesuitas. Desde 1662 estuvieron a cargo de la enseñanza de los niños. Al expulsarlos, muy pronto se sintió su ausencia, pero gracias a la labor inmediata de los dominicos, la enseñanza primaria no sufrió graves perjuicios. En las actas del capítulo provincial de 1771 aparecen maestros de primeras letras. Se designaron para cumplir sus oficios al padre José Pelliza y al hermano Lego, Fray José del Rosario Semboray. Su presencia determinó la creación de esta escuela pública y Fray José fue su más ilustre maestro. Estuvo a cargo de ella 1783. Uno de sus alumnos, Mariano Martínez, dijo una vez que mirar el rostro de Fray José era lo mismo que mirar a un santo. Con esta fama murió en 1804, a tal punto que la Tercera Orden encargó su retrato al pintor romano Angelo Camponeschi, de paso por Buenos Aires, para perpetuar su memoria. La pintura está considerada una de las obras más relevantes del arte rioplatense de esa época. Pasó a continuación al Real Colegio de San Carlos, donde bajo la dirección de Luis Chorrarín se licenció en Filosofía. Allí hizo los estudios completos de Lógica, Física, Filosofía y Literatura. Su formación universitaria. En 1786 viajó a España, enviado por su padre, donde se matriculó en la carrera de Derecho en la célebre Universidad de Salamanca. Es de suponer que allí hubiese tomado contacto con los frailes del convento de San Esteban, docentes también de la universidad. En Valladolid, donde se graduó de bachiller en 1789, la orden poseía el convento de San Pablo y el colegio de San Gregorio. En 1793 se recibe de abogado. Durante su formación manifestó su interés por el estudio de idiomas, economía política y derecho público, con el fin de adquirir los conocimientos que pudiesen llegar a ser útiles, dirigiéndolos particularmente a favor de la patria, tal como lo narra en su autobiografía. En esa etapa, el joven quedó impresionado por la vida cultural y las nuevas corrientes de pensamiento, por lo que solicitó el permiso a la Santa Sede para leer obras prohibidas, otorgado el 14 de septiembre de 1790. Los sucesos de la Revolución Francesa y los ideales de que todo hombre disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido, apasionaron especialmente al joven Belgrano. El historiador Dominico Guibeduel, en su prólogo a la breve historia de la Orden de Predicadores del padre Ginebush, ha comentado que si la gracia recibida, creída y anunciada no suprime la naturaleza, sino que la supone y se inscribe en ella, entonces se puede apoyar en los grandes valores recibidos y reconocidos por la humanidad fuera del Evangelio, si bien ellos pueden haber sido inspirados en él. Hay cuatro términos en donde muestra el acuerdo entre naturaleza y gracia: verdad, amistad, libertad y fraternidad, perteneciendo estos dos últimos al vocabulario de la Revolución Francesa y Americana, heredadas de la Ilustración. La libertad de los hijos de Dios, movidos por la gracia y no esclavos de la ley. Libertad de donde se sigue el respeto a las iniciativas de cada uno. Libertad que se conjuga con la fraternidad para fundar una clase de democracia. Libertad para dar leyes que pongan su acento en el bien común y en la participación de todos en el mismo. Durante su formación en España, el amor de Belgrano a la patria y a Dios lo concretó en la adquisición del saber, en obediencia y respeto a las normas de la Iglesia, con el que emprendió posteriormente una de las mayores obras de desarrollo material y educativo del periodo colonial. Regresó a Buenos Aires, secretario del consulado. Belgrano regresó a Buenos Aires en 1794 con el nombramiento de secretario del Real Consulado de Buenos Aires. Retomó el contacto con la comunidad dominicana, especial con el padre Guerra. El fraile fue testigo de la vida familiar de los Belgrano, el nacimiento de los hijos, entre ellos Manuel, la formación inicial del prócer en la escuela conventual, su partida a España con las recomendaciones y contactos con los frailes de allí, el apoyo a sus padres en los momentos de prueba, a Domingo durante su largo proceso iniciado en 1788, y en el sostenimiento espiritual de María Josefa, que debió hacerse cargo de la familia. Una prueba de la autoridad moral que le inspiró el fraile a María Josefa fue que en 1798 dio el poder a dos de sus hijos, Domingo y Francisco, futuros albaceas, para hacer su testamento una vez fallecida. Las restantes disposiciones las dejó en un papel escrito al padre Guerra, para que cuando falleciera, lo entregara a sus hijos legatarios y así les sirviese de gobierno para formar el testamento. Fallecida en 1799, el padre Guerra ejecutó la voluntad de esta hermana de la orden. Belgrano inauguró en el mismo año, en el ejercicio de su función, la Escuela de Náutica, puesta bajo el patrocinio de San Pedro Telmo, patrono también del convento de Buenos Aires. Su memoria se celebraba el 14 de abril. En el reglamento redactado por Belgrano, los maestros y alumnos debían concurrir al convento a misa el día de su fiesta para invocar la bendición de Dios sobre el establecimiento. También obtuvo el apoyo para el sostenimiento de la escuela de huérfanas fundada por su familia. La invasión británica. Las invasiones inglesas constituyeron uno de los más trascendentales acontecimientos de la historia americana. El aspecto religioso lo incluyó consustancialmente, que sin él, el hecho de la reconquista, como el de la defensa, no hubiesen tenido sentido. Abundante ha sido la documentación acerca de la fe religiosa, que guió la empresa bajo el singular patrocinio de la Virgen del Santísimo Rosario. Las memorias, las noticias históricas de Ignacio Núñez, nos dice que los ingleses no eran conocidos en estos países sino como enemigos mortales de la religión que se profesaba, una religión sin la cual nadie esperaba salvarse. Todos hablaban del gobierno, de la nación, de las leyes, y de las costumbres inglesas como de unos seres llenos de perversidad y corrupción, y de cuyo contacto era necesario huir, como se huye del infierno. Esta era su educación, y si se agrega la condición humillante a que esta invasión había conducido a Buenos Aires, respecto de su gobierno y de los demás pueblos que integraban la monarquía, no se extrañará que, lejos de simpatizar, contrariasen una empresa sobre la cual tampoco habían tenido la advertencia los ingleses de preparar anticipadamente relaciones. Fin de la cita de Ignacio Núñez. Ya don Santiago de Liniers, como integrante de la orden en su carácter de terciario y cofrade del Rosario, se indignó al contemplar que durante la dominación británica el Santísimo Sacramento y la Virgen no recibiesen los cultos acostumbrados. Se suspendieron, por ejemplo, la procesión mensual de la Virgen del Rosario. Esto lo mueve a hacer un voto delante del prior del convento y los integrantes de la cofradía del Rosario de ofrendar a la Virgen los trofeos si lograse la reconquista. Ofrenda que se realizó luego del éxito de la acción en el templo dominicano, cuya acta, la acta de la cofradía del Rosario, está labrada en mármol en el camarín de la Virgen de Buenos Aires. Belgrano tuvo una participación especial bajo la dirección del coronel Valdiani durante la defensa en las inmediaciones del convento, en donde asistió también a la rendición allí de los ingleses. Los sucesos de mayo, en el capítulo provincial de ese mismo año de 1807, celebrado en Córdoba, fue elegido por unanimidad prior provincial el amigo de la familia, el padre Celestino Guerra. Elección que dicen las actas, que fue recibida por todos con las más expresivas muestras de contento. Desde el punto de vista político, el padre Guerra estuvo entre los simpatizantes de la princesa Carlota de Borbón. Su nombre figura en el elenco que el agente portugués Felipe Contucci envía el 15 de noviembre de 1808 al gobierno de Río de Janeiro. Allí figuran los nombres de personajes del virreinato conocidos. Además de Guerra, se señalan los dominicos Gregorio Torres y Julián Pedriel. Como sacerdote secular, a Domingo Estanislao Belgrano. Manuel Belgrano no figuró en la nómina, pero era uno de los más resueltos seguidores de la princesa. Los provinciales tenían obligación de visitar personalmente dos veces los conventos durante los 4 años de su gobierno. Por este motivo, el padre Guerra no se encontró en Buenos Aires para los días de mayo de 1810 y no pudo estar presente en el cabildo abierto del día 22. Ante la ausencia del provincial fue invitado el padre José Ignacio Grela, que con el prior, Rey Manuel Alvariño, representaron a la orden. La idea de la independencia se originó en los claustros conventuales. En lo que atañe a la orden dominicana se desarrolló todo un sistema de gobierno democrático. Sus cabezas dirigentes son elegidos en libres comicios, con voto secreto y calificado, en los cuales lo emiten los electores en nombre de la mayoría si son delegados o de sí propio si ejercitan un derecho personal. Pero fueron las invasiones inglesas las que ayudaron a la idea de emancipación, donde se puso en evidencia la potencialidad intelectual, comercial, militar y religiosa de un pueblo que no quiso desempeñar un papel secundario y pasivo. Aún los frailes nacidos en España, pero formados en la provincia, adhirieron a la causa de Mayo, Alvariño, Zambrana, Núñez y Valle, para nombrar algunos. El papel del clero religioso fue fundamental y su influencia en el proceso de la independencia fue poderosísima por la gran autoridad que tuvieron a nivel popular. La ausencia del padre Guerra de Buenos Aires no le impidió trabajar por el movimiento libertador. En una carta de Liniers a Zarratea del 10 de julio de 1810, lo llama fanático e infernal promotor de la insurrección en Tucumán y Santiago del Estero. Su vicario provincial, Fray Gregorio Torres, desde Buenos Aires, lo mantuvo al tanto de los acontecimientos. Su carta del 24 y 25 de mayo al padre Guerra de 1810 ha constituido la primera crónica de la revolución. La segunda mitad de junio lo encontramos en Tucumán asistiendo con el prior Andrés Rodríguez al cabildo abierto del 25 y del 27 de dicho mes que adhiere a la Junta de Buenos Aires. Belgrano participó activamente en los sucesos de mayo. El nuevo gobierno contó con su persona como una especie de nexo entre grupos que se enfrentarían inevitablemente. Prudente y al mismo tiempo resuelto, tuvo clara conciencia de la orientación que debía asumir el nuevo gobierno para alcanzar la independencia, por lo que fue idóneo en su rol de acordar las diversas posiciones de los protagonistas. Fiel a su temperamento, asumió múltiples tareas. Al crearse la biblioteca pública, donó 86 obras. El convento de Buenos Aires también colaboró poniendo a su disposición obras de su biblioteca. El 13 de septiembre de 1810 se inauguró la Escuela de Matemáticas para formar en el arte de la guerra. Belgrano fue nombrado su protector. Entre los discursos de los presentes se destacó la intervención del dominico Fray José Zambrana, considerado uno de los sabios más importantes de su tiempo. Este fraile era la admiración de doctos y literatos por su ciencia, adhirió a la causa de la revolución y apoyó con sus bienes a la causa de la independencia. La campaña del norte, por mediación de Francisco Belgrano, hizo llegar una donación para las viudas e hijos de los caídos en la batalla de Tucumán. La campaña al Paraguay. En 1810 se nombra a Belgrano jefe de las tropas que debían cruzar la banda oriental, oficio ampliado a Santa Fe, Corrientes y Paraguay, con el propósito de auxiliar a los pueblos que habían adherido al gobierno patrio. 1 de octubre llegó a Santa Fe, donde fue recibido por el teniente gobernador, coronel Manuel Ruiz. Se alojó en el convento de Santo Domingo, determinación que tomó para no causar gastos a ningún particular. Lo esperaban el padre provincial, Fray Celestino Guerra, y el prior, Fray José Román Guerra. El mismo Belgrano escribe a la Junta el 2 de octubre, estoy alojado en el convento de Santo Domingo, determinación que tomé para no causar gastos a ningún particular. El padre provincial, como el padre prior, como todos los demás religiosos de esta comunidad, me hacen todo el honor y servicio posible. Belgrano participó diariamente de la Santa Misa durante su estadía en el convento. La Tercera Orden prestó su apoyo a la causa. Don Francisco Antonio Candiotti y doña Gregoria Pérez de Denis, terciarios ambos, fueron los que más ayudaron al general. También lo hicieron el prior de la Tercera Orden, don José Cruzelas y Bolabardes, don Francisco Antonio Aldao, el escribano de Cabildo, don José Ignacio Caminos, don Félix Aldao, don José Manuel Trancoso, don Francisco da Costa, todos terciarios, entre otros. Después del 9 de octubre de 1810, se sigue una correspondencia entre el prior provincial y los frailes que siguen los pormenores de la campaña. El 24 de enero, el prior de Tucumán, Fray Andrés Rodríguez, refiriéndose a la expedición al Paraguay, escribía al provincial, destacando la amistad del prócer con los frailes. Mucho me alegro, sigan adelante los progresos de nuestro amigo Belgrano, que veo en la Gaceta y que se esperan de su llegada a las inmediaciones del Paraguay y que todo sea sin desgracia alguna de ambas partes. Del 12 de junio del mismo año es otra carta del prior de Santa Fe, Fray José Román Grela, donde reafirma el afecto de los frailes hacia Belgrano cuando ya está en Buenos Aires, de vuelta del Paraguay y de la campaña de la Banda Oriental. Deseo que vuestra paternidad goce de salud y le doy el parabién para el gusto que pienso habrá tenido viendo a su querido Belgrano. La expedición al Paraguay constituyó un fracaso militar, aunque no cuanto al propósito de transmitir las ideas de libertad del 25 de mayo. Belgrano mostró una capacidad de sacrificio personal sin límites y un carácter firme y decidido en todas las circunstancias. Pudo haber rechazado el mando que le ofreció la Junta, pero lo aceptó aún sabiendo sus limitaciones. En noviembre de 1811 terminaba el mandato del padre Guerra. En el siguiente capítulo provincial, reunido en Buenos Aires, resultó electo Fray Julián Pedriel. En continuidad con la postura del provincial saliente, el padre Pedriel envió una circular a todos los conventos, invitando a los frailes a ejercitar el amor a la patria como principal obligación. La Junta Patriótica le encomendó escribir una historia de la Revolución. La campaña del norte. Belgrano fue comisionado en 1812 para asumir la campaña del norte. El padre provincial dio orden de apoyar a Belgrano, poniendo a disposición del ejército el convento de Tucumán y el de Lunes. Los frailes mantuvieron al provincial al tanto de todos los sucesos, tanto de las victorias de Tucumán y de Salta, consagrando las victorias a la Virgen. Dos de los estandartes obtenidos en Salta se agregaron por especial voluntad del prócer a los de la Reconquista en el camarín de la Virgen del Rosario de Buenos Aires. Por su parte, el gobierno encomendó al padre provincial el sermón en la catedral cuando fue el triunfo de Salta. El gobierno lo premió con 40.000 pesos que consagró la creación de escuelas. Una de ellas, en la provincia de sus ancestros, Santiago del Estero, fue la Escuela de Santo Domingo, regenteada por Fray Juan Grande, amigo personal del prócer. En el reglamento que redactó en 1813 para ellas, el prócer puso especial énfasis en la primacía de la formación religiosa de los alumnos. Viaje a Europa. Después de sus campañas en el norte, Belgrano es comisionado con Rivadavia a fines de 1814 para ir en misión diplomática a Inglaterra. Padre Guerra aprovechó la oportunidad de su viaje para hacer imprimir en Londres la difundida obra manuscrita del jesuita chileno Manuel Lacunza, Comentario del Apocalipsis, La venida del Mesías en gloria y majestad. De aquel fraile poseía la mejor copia existente en Buenos Aires. Belgrano la llevó y a principios de 1816 apareció dicha obra editada en Londres en 4 volúmenes. Una de las razones por el interés de realizar esta edición se ha podido hallar en la obra del presbítero Juan Ignacio Gorriti, Reflexiones sobre las causas morales de las convulsiones interiores de los nuevos Estados americanos, editada en 1836. El sacerdote, Ignacio Gorriti, que bendijo la enseña patria creada por el prócer con los colores de la Virgen, según testimonio de su hermano Carlos. En ella, el sacerdote propuso sanear las falencias de la formación del clero con el conocimiento de las Sagradas Escrituras a través de la lectura de la obra de Lacunza. El mismo Belgrano le regaló un ejemplar. En 1815, el 4 de agosto, fiesta de Santo Domingo de Guzmán, el padre Guerra tuvo a su cargo el sermón en el que rebatió los errores de un escrito que circulaba desde el año anterior en Buenos Aires, titulado El triunfo de la naturaleza del portugués Vicente Pedro Nolasco de Acuña. Esto le valió el ataque de un pasquín anónimo como antipatriota que lo obligó en su defensa a publicar el sermón, precedido de una dedicatoria del mismo padre Guerra, en el que hace gala de su amor a la religión y a la paz. Hay que saber que la obra teatral se la utilizaba con el objetivo de suprimir la vida monástica femenina de Buenos Aires. No solamente el padre Guerra intervino en la defensa de las monjas, también lo hizo Fray José Mariano del Castillo con su obra inédita El Antídoto Americano. Si bien el autor toma la mayor parte de su contenido de un tratado ya existente para refutar los errores de la Ilustración, su objetivo fue el de defender la permanencia de los monasterios, de los cuales durante más de 40 años había sido su. Aunque la Asamblea del año 13 quiso controlar la vida religiosa, sin embargo, no encontraron eco entre los jóvenes de ese tiempo. 2 de los hijos de Santos Inchaurregui, terciario dominico, héroe de la Reconquista, y vocal de la primera junta del 24 de mayo de 1810, que se llamaban María Josefa, que entró a las dominicas, las catalinas, y Domingo Inchaurregui, consagraron su vida a Dios en la orden dominicana como respuesta a estos intentos. No cabe duda que Belgrano, ausente en Europa durante estas circunstancias, hubiese adherido a la defensa de la vida monástica, más aún al ser el monasterio dominicano en el que su bisabuelo participó en su fundación como primer capellán y al cual, junto con él de las Clarisas, el prócer encargó la ejecución de los 4.000 escapularios y usó el ejército en la batalla de Salta. En noviembre de 1815, el capítulo provincial dominicano eligió un nuevo titular en la persona de Fray José Ignacio Grela, que fue el gran predicador del Sermón de la Reconquista. También este fraile, que tuvo un papel destacado durante la Reconquista y los sucesos de mayo, al dirigirse por primera vez a los súbditos, recordó los deberes con la patria, encargando a los prelados locales especial vigilancia al respecto. En las elecciones realizadas en Buenos Aires en 1815, para enviar diputados al Congreso de Tucumán, tanto el nuevo como los provinciales precedentes obtuvieron votos. De regreso Belgrano a la Argentina, es de nuevo nombrado general en jefe del Ejército del Norte. Mientras permaneció allí, los conventos y sus bienes estuvieron a su disposición. Notable es la relación del coronel Blas Pico de la religiosidad del prócer en esta etapa. Habla de su asistencia frecuente a los templos y que se le veía en ellos en oración exhalar su espíritu con tiernas lágrimas ante la majestad de Jesús sacramentado. Conocida es en parte la actuación destacadísima que tuvo en el Congreso de Tucumán, como también la de Fray Justo Santa María de Oro. Basta recordar que el 26 de septiembre se proclamó a la terciaria dominica Santa Rosa de Lima patrona de la independencia argentina. La muerte del prócer. A principios de 1819 se lo designó comandante en jefe de las fuerzas del litoral, pero mal de salud debió abandonar el ejército a fines de abril del año 1820. Un poco antes que Manuel Belgrano llegara enfermo a Buenos Aires, murió el padre Guerra. una carta de Fray Cayetano Rodríguez al sacerdote tucumano José Agustín Molina del 10 de abril de 1820 da cuenta del delicadísimo estado de ambos. Belgrano ha llegado acá a 6 días, está bastante malo. Dudan todos de su salud y aún de su vida. El padre Maestro Guerra también está desahuciado y sacramentado. Belgrano redactó su testamento el 25 de mayo, modelo de un católico de convicción. El 20 de junio, habiendo recibido los sacramentos, entregó su alma a Dios. Los restos del padre Guerra fueron sepultados en el templo de Santo Domingo, probablemente en el presbiterio, y poco después los de su amigo Manuel Belgrano recibían sepultura, no en el recinto sagrado, en donde le correspondía, sino en el atrio, a pedido de aquel hombre extraordinario, modesto hasta la muerte. ¿Cuál fue la memoria post-mortem del prócer? La familia Belgrano continuó ligada a la vida conventual, en la actividad cultural referida a las memorias de los familiares difuntos. Así, durante el periodo de supresión del convento, en el cual la iglesia funcionó como parroquia, figuran entre las difunciones 3 Belgrano, Gervasio, María Josefa y Tránsito. Con la organización nacional y las celebraciones del centenario de los sucesos de mayo y de la independencia nacional, se desplegó por parte de la familia dominicana un gran proyecto en orden a la exaltación del espacio sagrado, con el embellecimiento del interior del templo como panteón familiar de los fundadores de la patria, tal como lo hicieron los descendientes de las familias Belgrano, Calderón de la Barca, Sapiola, Lezica, Álzaga, para nombrar algunos. El gran aporte lo hicieron el matrimonio de Luis María Saavedra Zelaya, descendientes del prócer, con el proyecto inconcluso del revestimiento de mármol y mosaico del templo bajo la dirección del ingeniero italiano Federico Bonetti. En 1909 la iglesia fue declarada Basílica Menor por decreto de su santidad Pío X. En la solicitud presentada por la comunidad en 1908 se dice en referencia a Belgrano: el ínclito y virtuoso general don Manuel Belgrano, proclamado maestro de virtudes por el general don José de San Martín, hermano de la primera orden de predicadores, tan valiente como modesto cristiano, que al morir el 20 de junio de 1820 pidió que se le amortajara con el hábito dominicano, como se hizo, y ordenó se le diera sepultura a la puerta de este templo para que los fieles, al trasponer los dinteles del santuario de sus afecciones, hallaran su tumba. Tanta modestia cristiana como cívica conmovió a la juventud argentina. Pocos años hace lo que, con el entusiasmo propio de los corazones jóvenes, lanzó la idea de honrar la memoria, levantando en el atrio de este templo un monumento que, al guardar sus cenizas, perpetuara a las generaciones futuras la gratitud del pueblo argentino. Los alumnos del Colegio Nacional del Sur, liderados por Gabriel Souto, elaboraron un informe detallado de todo el proceso de elaboración y ejecución del proyecto, con una minuciosa rendición de cuenta de los aportes de los donantes y el destino de ellos. El informe fue impreso un mes antes de la inauguración del mausoleo. Cabe agregar que el funeral fue presidido por el padre provincial el 19 de junio y la oración patriótica estuvo a cargo de Fray Raimundo Gavilich. Por la tarde desfilaron los docentes argentinos, donde millares de niños desfilaron frente al mausoleo. Allí dirigió las palabras el historiador Fray Reginaldo Saldaña Retamar. En 1941 el convento fue declarado Monumento Histórico Nacional desde el 22 de junio de 1944 del Instituto Nacional Belgraniano. En 1951 Yacimientos Petrolíferos Fiscales donó el mástil del atrio del templo, siendo prior el padre Domingo Orfeo, señala en el acta del Consejo Conventual que la ubicación debe ser entre el mausoleo y la basílica, pues entiende que no debe ser uno de tantos mástiles para que se enarbole una bandera más en Buenos Aires, sino que la bandera en él enarbolada simbolice la patria en el sitio que le corresponde, jerarquizándose de este modo los valores en una misma dirección y a progresiva altura: Belgrano, la bandera y la iglesia, o sea, el hombre, la patria y Dios. La quema del templo el 16 de junio de 1955, con la sustracción de los trofeos de la Reconquista y los estandartes del prócer de la batalla de Salta, suscitaron una gran acción de parte de la orden para su restitución, que se concretó el día de la Reconquista de 1956. Con motivo de la restauración del interior del templo, al construir el nuevo presbiterio, se pusieron al descubierto las tumbas de los padres de Belgrano. Conclusión. En la festividad de Santo Domingo, del 4 de agosto de 1815, resonaron en el templo porteño, pleno de lo más representativo de la sociedad, las palabras de Fray Isidoro Celestino Guerra. A 5 años de los hechos de mayo de 1810 y cercana ya la declaración de la independencia. Este célebre fraile reafirma los principios de fe y amor a la patria. Y definiendo la patria tal como se concebía en ese momento, dice así: cuando así os hablo, amada madre mía, no es precisamente por ser vos el suelo en que nací. El suelo por sí solo no merece, sino materialmente, aquel renombre augusto. Yo hablo con vos en cuanto sois una sociedad de familias unidas entre sí por los estrechos vínculos de la sangre y demás relaciones que interesan el amor. En cuanto sois una sociedad arreglada en lo exterior por un gobierno civilizado, sabio y justo, y en lo interior por una religión santa, divina y única verdadera. Bajo este aspecto, vos sois un todo verdadero, compuesto como el hombre por dos partes, de alma y cuerpo. La religión católica es sin duda vuestra alma, y el orden establecido que debe mantener la autoridad civil es vuestro cuerpo. Las últimas palabras del prócer coinciden con los contenidos del sentir del Padre Guerra. Dice Belgrano: pensaba en la eternidad a donde voy y en la tierra querida que dejo. Espero que los buenos ciudadanos trabajarán por remediar sus desgracias. Estos conceptos animaron a toda la familia dominicana a entregar sus vidas y bienes para alcanzar ese objetivo. Manuel Belgrano, que por la grandeza de su obra recibió el título de integrante de la Primera Orden, fue el más representativo de su laicado en esta gesta. Muchas gracias. Ahí la doctora Stulla activa el micrófono, Vanina, para hacerle la pregunta. La pregunta que hace Pablo. Una pregunta para el padre, dice Pablo. ¿El primo de Belgrano, Castelli, representaba la versión jacobina de Mayo? ¿Belgrano comprendió también que fomentar lo religioso, a diferencia de Castelli, coincidía con los anhelos profundos de los pueblos, sobre todo de los más humildes? Bueno, él, de hecho, tuvo que un poco asumir, cuando fue a la campaña del norte, los problemas que había dejado su primo, ¿no? Con Monteagudo, ¿no? Realmente, de hecho, tuvo que rehacer, reorganizar todo el ejército, ponerle una disciplina que no tenía, al punto que realmente transformó ese ejército en una especie de cruzados, ¿no? De hecho, les impuso no solamente una disciplina moral, sino también religiosa. Es interesante cómo él le va a recomendar después a San Martín la importancia del aspecto religioso, justamente porque él dice que era el sentir, era la forma de pensar del pueblo. Es decir, la gente en el norte, con la conducta de Castelli, por ejemplo, se asustó respecto de la revolución, la quería rechazar porque pensaba que ofendían los valores de la fe. Y Belgrano, muy inteligentemente, realmente él va a mostrar, ¿no?, esta importancia de la vida de la fe en la organización y en la vida del ejército y en la encomendación constante de sus soldados a las prácticas religiosas, y especialmente, bueno, declarándola a la Virgen, la protectora, la patrona, la intercesora, ante la labor que él tenía que realizar, y de hecho la nombra generala del ejército, reconociendo que el triunfo de Tucumán se debió a ella. Y más tarde, en Salta, él, por ejemplo, va a perdonar, ¿no?, a todos los vencidos, ¿no?, porque justamente quería ganárselos para la causa americana. Por eso podemos decir que sí, puede ser que Castelli podría representar esos aspectos, pero bueno, en una familia hay distintas posturas, distintas actitudes. Y por otro lado, Belgrano se hacía eco, ¿no?, del sentir del pueblo que era religioso, ¿no?, y le daba mucha importancia a la fe. Muchas gracias, padre. Muy agradecido por su respuesta. Bueno, Armando, si no quedan más preguntas, le doy la palabra al doctor De Feo. Padre, justo una hora, también ha sido puntual, muy claro, y el doctor De Feo, yo diría para cerrar, y voy a pegar la encuesta en el chat para que las puedan responder, va a quedar 10 minutos más abierto y después cerramos ya el aula. Yo quisiera, no sé si puedo decir ahora o después. Claro que sí, sí, sí. A mí lo que realmente me interesa a través de este trabajo y de estos trabajos que he hecho es la valoración que tienen, que deben tener los archivos, ¿no?, todos los archivos, ¿no?, que son siempre los huérfanos, los más olvidados en todos los ámbitos, en todos los espacios. Nosotros estamos encarando justamente la organización en este momento a cargo de la licenciada Susana Frías, que es académica de la historia. Ella organizó el archivo de la Merced de Buenos Aires, organizó el archivo de Victoria Ocampo. Ella, con un grupo de especialistas, que son todos licenciados y doctores en historia, está organizando el archivo provincial, lo está digitalizando, y también el de la Tercera Orden de Buenos Aires, que es tan importante en ese sentido, como está volcada ahí toda la vida de los padres de todos nuestros próceres y de su actividad dentro del convento. Y así los archivos en general de todos lados. Acá en el archivo de Santa Fe, por ejemplo, está toda la correspondencia de Francisco con el convento, porque Francisco era el dueño de la estancia La Matanza, que estaba en Entre Ríos, donde Victoria, la capilla de Nuestra Señora Aranzazu, estaba atendida por los mismos frailes, ¿no? Y es un espacio, una documentación que sería interesante estudiar bien e investigar, ¿no? Eso es muy, muy importante. Yo es lo que, a través de estas conferencias que siempre hago, es promover, defender, que todos colaboren en la organización y en el cuidado de nuestros archivos. Gracias. Activa el micrófono, Armando. Tienes que activar el micrófono. Sí. Bueno, solo resta agradecer a todos los participantes, a todos los que se han sumado a este evento. Agradecer a Fray Juan Pablo por su predisposición y por su excelente disertación. Puede haber pasado desapercibido porque a lo mejor lo comenté muy rápido, pero no puedo dejar pasar este cierre sin recordar cómo empecé presentando a Fray Juan Pablo, ya que nació en Buenos Aires el 3 de junio, coincidiendo con Belgrano. Así que también me formé en el Real Colegio de San Carlos, soy exalumno del Colegio Nacional de Buenos Aires. Así es, así que bueno, nada más que agradecerles y felicitar al vicerrectorado académico a cargo de esta Secretaría de Extensión, Secretaría de Ciencia y Técnica y de Extensión de la Universidad, por este tipo de actividades, alentarlos a que sigan trabajando en este sentido, que realmente están haciendo un aporte muy, muy importante en esa actividad propiamente que es el de llegar con la universidad a toda la comunidad. Muchísimas gracias a todos y, bueno, Guillermo, vos, si querés cerrar. Sí, agradecerle y, bueno, y invitarlos para el próximo viernes, 7 de la tarde, la última conferencia en este mes de Belgrano, así que lo esperamos a todos y que lo puedan, también puedan invitar a todos aquellos que estén interesados. Gracias por su participación. que tengan un muy buen fin de semana, que nos podamos cuidar, ¿sí? Y cuidar a todos los nuestros, y que realmente podamos, cuando termine esta pandemia, todos nos sigamos viendo y encontrando. Un saludo grande a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Saludos. Saludos. La encuesta queda abierta un ratito, Guillermo. Padre, mucha información, ¿eh? Acá, por ejemplo... Muchas fechas. Este es... ¡Ah! Esta es la memoria... ¡Qué bárbaro! Presentada por los alumnos del Colegio Nacional del Sur, del trabajo hecho para el mausoleo. Es un... Impresionante. Para mostrar fuentes... Es muy rara, fue una edición muy limitada y muy rara conseguir. Ha quedado grabado, padre. Como inclinable. Está siendo grabada. Lo que es muy, muy emocionante es, por ejemplo, los datos de las escuelas. Los niños, por ejemplo, ponen sus centavos, 0,5 centavos, 10 centavos, para hacer el mausoleo, ¿no? Ah. Y esto lo organizaron alumnos de quinto año del Colegio Nacional. No se le escucha el micrófono, ¿no? El mausoleo de Belgrano. Así que es una fuente que quería también. Sí, no se le escucha el micrófono, pasó algo con el micrófono. Está encendido, pero no se escucha. Ah, ¿será que lo tapaba yo con...? Pero no sé. Bueno, padre, no escuchamos el micrófono, lamentablemente no sé qué pasó. Un saludo grande. Gracias, adiós. Bueno, muchas gracias. Chao. Hasta el viernes que viene, si Dios quiere.